Mirá cuánta gente hay del otro lado. Nos está visitando una escuela que lleva adelante un taller de radio. De eso vamos a estar hablando en un ratito, nada más. Si quieren, se pueden ir metiendo. Fantástico. Todo lo que no tienen que aprender está acá. Sí, está acá la profe ya les dijo, miren, chicos, esto no. Es muy, muy importante el bidet. Sí, sí. ¿Todos? Sí, seguro. Pero el papel funca también. Es papel, pero es que bidet y papel son dos cosas que no se mezclan. No, no. Esto es o bebés o manejás. Si no, porque si no te queda el bebé atrás. No, no se puede. O sea, claro, te queda. No. Pero ¿sabes qué me doy cuenta también? Es que es por la fisonomía masculina. ¿Ah? Sí. Claro, más bello. Sí. La cuestión bueno, de depende belleza. De qué tan lindo sea, no sé qué tan bello. La belleza, el vello. El vello público. No tenemos vello, no hace falta tanto. No tiene el bide. Ahí no tanto. No tanto. Perdón que lo diga. No es que esto es algo que a todo el mundo le pasa. Sí, mucho menos. Es la testosterona. ¿Cuántos años tienen les chiques? Se puede hablar de estos temas. De vello público, por ejemplo, se puede hablar sin ningún problema. Cara pálida. Le sale le sale un poco de pelo. Basta, no hablemos de estos cosas. ¿Se afeitan? No. No. No, chabón, o sea, ¿qué ¿sabes lo que es? No. ¿Con cera? No, eso está prohibido por la Convención de la Tortura de la ONU. La tirada de cola. Ahí está. ¿Qué es? Que dice Gisela Campos hizo una tirada de cola. No, la tira de cola. Ah, tira. Es tremendo. Es eso, cera caliente. ¿Qué? En el poto. ¡No! ¡Ah, pobre Gisela! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí. ¡Adelante! Hola. Hola, buenas estamos tardes. Estamos al aire. Qué buena canción. Bueno, estás escuchando el Correcaminos de los Fabulosos. ¿Sí? Pasen. ¿Correcaminos de los Fabulosos? Sí, en realidad se llama Tus Tontas Trampas. Ah, Tus Tontas. Pero es la canción de Correcaminos. Sí. ¿Quién no quiere que el coyote se morfe al Correcaminos? ¿Cuándo se lo come? Todavía lo sigue persiguiendo. Creo que en el último capítulo. ¿Es una paloma el Correcaminos? Se han puesto todos muy lejos del micrófono. ¿Algunos pueden Correcaminos? Aquel micrófono pues, se puede usar, por ejemplo. ¿Es un Correcaminos? Bien. Esto es muy de los 80, 80 y pico, ¿no? No sé, yo no había nacido. Varias de estas personitas seguramente, o tal vez no estaban ni siquiera en los planes. Cuando los Fabulosos Cadillacs cantaban esta canción al Correcaminos, un dibujito que... ¿Ubican el Correcaminos algunos? Sí. Ah, mira, yo pensé que era muy ¿Me voy a correr? Sí. No. No, no. Pero como lo que está... No, no se puede correr. Sí, acá está la profe. Sí, vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo le va, profe? Venga, para que pueda sentarse. Fuerte el aplauso. Buena, sí, aplaudan, aplaudan. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Bueno. Listo, ella habla. Nombre, edad y colegio. Nombre, edad y colegio. Tenía la fantasía de preguntar eso así como... Ah, sí, sin repetir y sin soplar. ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Buenas tardes. ¿Nombre? Andric. ¿Nombre posta o otro? Andric posta. Andric, qué buen nombre. Igual me dicen Andric. ¿Por qué me pusieron Carlos? Bueno, edad... 16. 16, colegio. Liceo Agrícola. Liceo Agrícola. ¿Taller? Taller de radio. De radio. Claro. Sí. ¿Cómo anda, profe? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Venga, Gati, venga. No se vaya, Gati. ¿Alguno le gusta el periodismo deportivo? Deportivo no, pero yo hago un poco de periodismo porque estoy en el en otro taller aparte que es de un diario escolar. Mira. Es decir, para que la audiencia sepa, porque usted no estaría haciendo la introducción, estamos con 2, 4, 6, 7 alumnos del Colegio Liceo Agrícola junto con la profe, ¿cuál es el nombre, profe? Analia Millán. Que es la profe Analia Millán. Están visitándonos, ellos hacen el taller de radio ahí en el liceo. Así que bienvenidos, chicos. Muy bien, Analia Millán conviene. Cuéntenos un poquito del taller de radio. ¿Qué se hace en un taller de radio? Cuando nosotros éramos pibes, no sé si había taller, no me acuerdo haber tenido taller de radio. Bueno, nosotros igual está bueno porque es el taller de radio en una escuela técnica, que eso tiene como para mí un doble valor. Justamente la Escuela Técnica Liceo Agrícola tiene una perspectiva, a los chicos le contarán porque es su colegio, pero está interesante que tengan un espacio también donde ellos puedan generar contenidos, debatir sobre algunos temas. Y lo que hacemos es una especie de laboratorio radial donde hacemos spots, donde hacemos microprogramas. Y este año, bueno, este es el grupo, hace 3 años que está el taller. Y la experiencia viene siendo cada vez, va creciendo más. Y bueno, vamos viendo ahí cómo cada año, cada grupo le da su impronta. Tenemos nombre, quieren encontrar el nombre y el eslogan que tenemos. ¿Andric? Bueno, la radio se llama Bigote de Sarmiento. ¿Bigote de Sarmiento? Pero Sarmiento... No, pero tiene como todo un trasfondo el nombre. Sí. A ver. Nuestro ex director tenía un bigote y le decíamos todos Bigote. Sí. Y como un personaje amado en el liceo. Ah. Y no son los bigotes. No es Bigote de Te Bardeo Bigote. No. Claro. No. Bigote Comisario no. Ah, ahí está. Ahí claro. Está, muy bien. No, era Bigote de cariño, la verdad. ¿Y Sarmiento le la pidió el profe? No, Sarmiento se debe al nombre del liceo. O sea, Liceo Agrícola y Tecnológico Domingo Faustino Sarmiento. Claro, un poquito largo el nombre, pero. Sí, pero está. Claro. Muy bien. Tenía toda una impronta el nombre, ¿viste? No era. Claro. No fue improvisado así, lo pensaron, lo debatieron. Muy bien. Acá hay chicas también. Estaría bueno escucharlas, conocerlas. ¿Cómo va? ¿Nombre, edad, colegio? ¿Número de documento? ¿Alguna? Cualquiera, con la que ustedes quieran. Hay tres ahí con posibilidad de hablar. Pueden hablar todas igual, si quieren. Bueno, no, mi nombre es Sol. ¿Eh? Sol. Bueno, tengo 14 años y bueno, voy al Liceo Agrícola. 14 años. ¿Qué signo? Aries. Bien de Aries, una ariana, bien. Después de abril, ¿está bien? Wow. Aries, las Malvinas también. Muy bien. ¿Son de hacer ejercicio? ¿Corren, por ejemplo? ¿Les gusta correr? No. ¿Allá? Sí, pero correr. A ver, una cosa sí, es correr el colectivo. ¿Sí? A ver, acérquese al micrófono así lo de los... Hola, soy Nehuen, del Liceo Agrícola y Enológico, tengo 17 y hace ya 4 años que entreno fondo, atletismo de fondo, que serían maratones. ¡Ah! Muy bien. ¿Corre los 42? No, he corrido 21. 21. Bien. Bueno, que es la mitad. Bien, si postiza, no me veas, bien. Muchas gracias. Fue el Liceo de Matemáticas. Bueno, chicos, acá estamos nosotros en una semana de una maratón que no es la que les corresponde. Pero sí nos gustaría saber, por ejemplo, ¿qué música escuchan ustedes para correr o para hacer ejercicios? Algo para que se haga llevadera alguna actividad. No sé, matemáticas. Yo digo matemáticas porque no me gusta. Yo. ¿Usted? Me llamo Jessica. Tengo 15 y voy al Liceo Agrícola también. Yo personalmente para hacer deportes escucho música electrónica. Me da mucha energía escuchar eso. Bien. Música electrónica. Guarda, porque con alguno de estos temas nos vamos de este primer bloque. ¿Y uno que nos quieras recomendar? ¿Alguna, claro? ¿Alguna canción? ¿Algún tema que les guste? A ver, está OMFG, que está buenísimo. De hecho, lo usamos para un video de cocina antes. ¿De cocina? Sí. ¿Qué colegio? Como música de fondo, así, para darle más energía. De cocina. Mira. Acá los tengo. ¿Cómo se llaman? Perdón. OMFG, postísimo. Los Fabulosos Cadillacs. No los conozca. Por ejemplo, la canción Hello. Sí. ¿Eso? Eso que, yo le pregunto eso, no tiene los auriculares, perdón. No, es muy simpático. Sí. Como un patito. De hecho, con ruido de animales, este tema. Sí. Con ruido de animal. Che, me gusta de cortina del programa. Me gusta mucho. Bueno, 32 minutos pasan de las 4 de la tarde. Estás escuchando allí algunos chiques de el colegio Faustino Sarmiento. ¿Se llama? ¿No sabés, se llama Faustino? Perdón, no lo sabía. ¿Cómo? El Liceo Agrícola, claro, más conocido, claro, más conocido como el Liceo Agrícola. Nosotros estamos en la mitad de una maratón. Necesitamos que nos digan ustedes una palabra clave. La palabra que ustedes larguen va a ser la palabra clave con la que vas a jugar vos, que estás allí del otro lado, a través del WhatsApp de la radio, el 261-205-3564. Y la palabra clave, en este caso, lo van a elegir las y los invitados del colegio Liceo Agrícola. Ustedes digan, no sé, ya haciendo están... Vino. Vino. Sí, bien. Agrícola Enológico, vino. Me gusta, genial. La palabra clave para el día de hoy en QTH es vino, elegido por las y los chicos del Liceo. Che, muchas gracias por compartir un ratito de aire con nosotros. Para nosotros es un gran placer compartir, estar, aprender de ustedes un montón. Y nos vamos a ir con la canción que eligieron de los OMFJP. Oh my fucking God. Muy bien, gracias. Bien. ¿Cuál les gusta? Hay una que se llama I Love You y otra que se llama Hello y Ice Cream. ¿Cuál? ¿Qué, cuál? ¿Cuál? ¿Jessie? ¿Usted diga, ¿Jessie? Yo no he oído de la, esas otras canciones. Ah, pero ¿Hello? ¿Cuál? ¿La del patito cuál es? La de Hello. Sí. ¿La tenés, Monsi, ahí? Bien. Muy bien, mientras tanto la gente ya va enviando WhatsApp. Recordar que sumás doble chance si largás la palabra clave. Y el día jueves, en el último minutito de un día menos, el día jueves, sí, vamos a estar develando y sorteando las personas que hayan juntado, sumado mayor cantidad de kilómetros. Quienes larguen la palabra clave tienen doble chance. Quienes hagan cosas como las que hizo José ayer, que fue hacer memes directamente con la maratón Otoño por la Birra, tienen triple chance. Triple. Así que, bueno, mientras más creatividad le pongas, mejor. Bueno, muchas gracias. ¿Quieren mandar algún saludo acá? Le mandan saludos a los chicos del liceo. Yo fui al liceo también, dice uno acá. Bueno. Lautaro, que no ha hablado. Tiene las palabras que se le atragantan en la boca. Mi nombre es Lautaro, tengo 14 años y voy al liceo. Y le quisiera mandar un saludo a mi viejo que me está escuchando ahora. ¿Cómo se llama tu viejo? Javier. Muy bien, Javier, qué buen nombre para un viejo. Tienen hasta padres jóvenes esta gente. Claro, ¿cuántos años tiene Javier? 41. Casi su joven. Edad, postizo, no, tiene 38, o sea. 37. Ah, me muero la diferencia. Muy bien, falta una. ¿Quién faltaba hablar? Usted. A ver, ¿cómo se llama? ¿Nombre? Es que les pasa con todos los famosos. Somos así nosotros, la intimidad. Me llamo Elisa, tengo 14 años. Y voy al liceo agrícola. Bien. Eli, ¿quieres mandar un saludo a alguien? A mi mamá. Muy bien. Manda un saludo a las autoridades, che. No, bueno, no, sí, a la directora. La directora. A la prensa Susi. Ahora que me acuerdo del diario y no me censura. No, ¿cómo se llama la directora? Marcela. Marcela, muy bien, le mandamos un abrazo grande. Marcela. ¿Hacen vino ya o todavía no? ¿Es piola o más? En sexto, sí, es re piola. La tuvimos todo de profesora, creo que todas la hemos tenido en primero, de cocina. ¿Mi cocina? Uy, qué bajón, que la profesora después sea la directora, porque mirá si le hiciste la vida imposible cuando era profesora y ahora que es directora se venga, por eso no te aprueba el diario. No. Le sigo diciendo profe, todavía no asimilo, pero... ¿Y qué, cómo se le dice director? No sé, a veces se me sale el dire. Dire. Ya sé, Marce. Muy bien. Bueno, ya la profe Millán, ¿algo para decir? Que la están escuchando las autoridades. No, a ustedes agradecerles. Siempre es un placer venir a la radio universidad, una radio que quiero mucho. Acá yo me he formado acá cerquita, así que está bueno. Y bueno, estamos con la expectativa de que vamos a tener un programa, ojalá, los martes en la radio abierta, Radio Vecina. Ya, sí, la radio. Así que vamos a ver si podemos eso concretarla. Hermanita, que bueno. Es como la hermana sí, menor de sí, la radio. Sí, radio abierta, abrazo grande a la gente de radio abierta. Así que bueno, eso, contarles. Bueno. Les hacemos ese anticipo, es como un exclusivo. Muy bien, mandamos un chivo, una exclusiva. Dentro de poco van a estar los del chicos bigote del bigote de Sarmiento. Del bigote de Sarmiento, qué bueno. Haciendo buen el microprograma. Mirá, nosotros pusimos QTH, qué poca originalidad. Porque no tenemos. Chiques, muchas gracias por venir, Gracias. Pueden responderme, gracias. 36 minutos pasan de las 4 de la tarde. Muy bien, abrazo grande para Lucía, que se prende allí por las birras. Gente que un tanto atrasada, pero sí largó la palabra clave de sustancia, que era intemperie. Bueno, ahora las vamos anotando. Mientras tanto, nos vamos a ir con OMJLHC.